Sí, fue una semana, digamos, 2 semanas bastante emotiva. Me gustaría hacer una pequeña reseña porque hace aproximadamente unos días atrás ya tuvimos la iluminación de nuestra querida plaza integradora, que no es poca cosa. Después seguimos con el tema de la rampa y las veredas de acceso para las hamacas, para silla de rueda, que ya hoy las terminamos y ya comenzaríamos la construcción de la hamaca para silla de rueda y una hamaca convencional. Es la primera plaza, Víctor, ¿no? Que es integradora. Exacto. Y bueno, estamos trabajando en fin, digamos, a lograr realmente todo lo que hemos prometido en su momento, ¿no? Cuando asumimos nuestra gestión. La Virgen es algo tan maravilloso y bueno, es la frutilla que está adornando hoy por hoy nuestra torta, como quien dice. Un agradecimiento si la diputada Alicia Tabaré y Eva Cura, concejal, me están escuchando porque es algo maravilloso, no solamente para mí personalmente, sino como presidente, sino para todo el grupo de personas que me acompañan. La Virgen, viene desde el Vaticano, entregada por su santidad, Benedicto XVI, bendecida, ¿no es cierto? Vine a la República Argentina, a la ciudad de Olavarría y más precisamente a nuestro barrio y donada a nuestra plaza, que no es poca cosa. Eso representa para nosotros, estamos muy orgullosos, representa un valor católico religioso espectacular. El día sábado 8 de mayo, conjuntamente la comisión de Junta Vecinal, con la señora diputada Alicia Tabaré, Eva Cura, hacemos entrega al padre Carlos García Arena de la Iglesia San José, para que desde allí comience una visita o peregrinación por todas las parroquias del partido de la ciudad de Olavarría, ¿no es cierto? Y por último, estará unos días en la parroquia San Casetano, que es la que pertenece a todos nuestros barrios de este sector de la ciudad, para salir en una procesión desde la parroquia del señor Padre Francisco Vallejo el 15 de agosto, hasta nuestra querida Plaza Integradora, donde será entronizada. Así que estamos preparando todo el escenario para tal fecha. Claro, para el 15 de agosto, entonces en ese momento será entronizada en la plaza. Exacto. Nos da un tiempo prudencial como para que nosotros podamos ya ir preparando todo el escenario, porque va a ser colocada en un bloque de dolomita que pesa aproximadamente entre 2.000 y 3.000 kilos. Vamos a preparar el sector donde va a ser colocada la Virgen. Es algo maravilloso, te reitero, emotivo, y para nosotros tiene un valor fundamental. Claro, Víctor, cuéntenos también sobre cómo van con esta plaza. Algo ya comenzó en el comienzo de la charla, nos estaba contando, ¿no? Que se van a seguir instalando juegos, construyendo juegos. Esto que yo le decía, la primera plaza integradora, qué bueno, ¿no? Sí, aprovecho a convocar a todos los comerciantes, si bien tenemos muchas empresas, ¿no es cierto?, que nos están apoyando en forma incondicionalmente. Debe ser seguramente, es algún comentario personal mío, me hago cargo de eso, debe ser seguramente por la transparencia que le estamos dando a los trabajos, ¿no es cierto? Nuestro blog también nos ayuda a que esa transparencia sea transmitida. Porque cada persona, empresa o particular que done, aunque sea una bolsa de cemento, nosotros generalmente siempre sacamos una foto, un antes y un después. Entonces, lo publicamos y agradecemos a quien ha colaborado para que eso se vea, ¿no es cierto? Si la persona o la empresa no se puede acercar, por lo menos ingrese a nuestra página web y desde allí pueda observar, digamos, cómo se ha plasmado, ¿no? Su colaboración con los materiales. ¿Cómo es la página, Víctor? www.jbparquebancarioblogspot.com. Bien. Y bueno, ya le digo, la frutilla ha sido la Virgen, una Virgen que vino desde el Vaticano, reitero, dorada por su santidad, Benedicto XVI, a una plaza integradora, nos va a cobijar de nuestra plaza, es algo que no te lo puedo, no puedo ser explícito con las palabras para decirte lo que uno está sintiendo hoy por hoy. Claro, es mucha emoción, seguramente. Víctor, y además están trabajando en un proyecto en el Consejo Deliberante, para que sea declarado de interés municipal el trabajo de la Junta. ¿De qué se trata esto? Sí, Marcelo Urlesaga se ha acercado. Las puertas quiero hacer una aclaración, las puertas de nuestro barrio están abiertas a todas las personas que quieran traer cosas positivas, ¿no es cierto? Uh-huh. Son bienvenidas, sea quien sea. Marcelo Urlesaga se acercó mediante un vecino que lo convocó, porque el trabajo que se ha llevado a cabo de año 2009-2010, a pulmón, digamos, con el trompito y la pala para hacer que ya ya lo he explicado, a más de 500 metros de línea de vereda, y hemos plasmado otros proyectos también en la plaza, tiene su valor, ¿no es cierto? Es trabajar todo el fin de semana, hemos relegado un montón a nuestra familia de tiempo, hemos apostado mucho, digamos, a culminar, digamos, las veredas y demás. Así que se nos acercó y nos comentó que, bueno, estaba preparando, si nos poníamos nosotros, un proyecto en el cual quería destacar y elevar al Consejo la labor que Comisión Directiva lleva hoy por hoy, digamos, adelante en este sector de barrio. Imagínense que es una junta vecinal, una entidad de bien público que hace aproximadamente, nació en el 2007, es fresquita. Nosotros estamos creciendo como entidad de bien público, tanto la entidad como los dirigentes. Vamos de la mano en crecimiento, digamos. Uh-huh. Victoria, además están trabajando en alguna otra iniciativa, propuesta para el sector. ¿Qué es lo que están necesitando más allá de todo lo que tiene que ver con la plaza? Bueno, sí, queremos redondear nosotros el tema de la plaza, ¿no es cierto? Porque después vienen otros proyectos, vienen los proyectos de garita para microurbano, que no tenemos sobre la avenida Rioja, creo que hay una, desde sí. Avenida del Valle hasta el terraplén del Barrio Seco. Necesitamos tener por lo menos dos garitas en ese sector, mucha gente está trabajando, toma el micro, ahora se viene el invierno, tenemos llovina, niebla y bueno, todo lo que acarrea el clima, ¿no es cierto? Y en verano otro tanto. Y sobre la avenida La Rioja sería una tercera garita. Luego, nos hace falta una sede social para, bueno, tener un contacto más más cercano con el asociado, que está colaborando con sus 5 pesos, que para nosotros es muy valioso mensualmente, y gracias a Dios mantenemos aproximadamente 116 socios, que bueno, todo ese dinero se está volcando en trabajo que lleva a cabo un albañil, porque a veces por razón de tiempo nosotros no lo podemos hacer. Bueno, seguramente la gente también va a colaborar, es un barrio que está en crecimiento, todo ese sector, ¿no?, de la ciudad de Olavarría está creciendo y mucho. Sin ninguna duda. Claro, está el proyecto también de instalar un destacamento policial en el barrio Seco 1, ¿cómo lo ven ustedes? Espectacular. Espectacular, apoyamos ese proyecto. Si bien han disminuido, digamos, los ilícitos en este sector, pero siempre la prevención es muy positiva, así que nos parece un proyecto muy bueno. Lo he estado escuchando, he leído los diarios, me parece muy, muy positivo. Bueno, Víctor, desde ya agradecerle muchísimo este contacto con Radio Olavarría, como siempre tan amable, y vamos a seguir en comunicación, acompañando y bueno, ya agendando, por supuesto, esta fecha tan especial para todos sin ustedes, duda. El 15 de agosto. En este año, sí, en este año del Bicentenario voy a aprovechar una pequeña frase que tenemos acá, que la Santa Virgen traiga un manto de paz, amor y solidaridad a toda la comunidad de la ciudad de Olavarría que tanto necesita. Y nosotros también, ¿no es cierto? Es cierto. Un agradecimiento, reitero nuevamente, por la gestión que hizo la diputada Alicia Tabaré, Eva Cura, que está también colaborando muchísimo con los diferentes proyectos que nosotros llevamos adelante, y uno de esos proyectos es la subvención que el Rotary Club Centro no ha dado a nuestra Junta Vecinal para llevar a cabo un juego tan importante como es una silla de ruedas para personas con capacidades diferentes. Uh-huh. Así que, y a todas las empresas y particulares, no quiero pecar en olvidarme, por eso digo a todas las empresas, porque hay muchas empresas por detrás y particulares también. E invito también a todas las instituciones que se acerquen, podemos compartir proyectos, ideas, y bueno, contar un poquito la experiencia que nosotros llevamos adelante y tomar lo positivo de las otras entidades. Y a los comerciantes que se nos acerquen, que nosotros somos los ejecutadores, digamos, de las diferentes obras que se están llevando adelante en nuestra comunidad. Es para mejorar, digamos, la calidad de vida, no solamente del barrio de nuestros vecinos, sino de toda la ciudad de la ciudad de Olavarría. Que es muy importante. Claro porque que sí, no nos olvidemos que todos los barrios componen a la ciudad de Olavarría. Uh-huh. No debemos, digamos, dejar los barrios un poquito de lado, ¿no? Solos, claro. Es verdad, no hay que dejarlos solos. Exacto. Víctor, muchísimas gracias por estos favor. Minutos. A ustedes por llamar nuevamente, le agradezco su atención.